mujer, algo triste te pasó. El motivo no te di, porque te sientes mal. La vida se nos va, no te pongas a llorar. No te puedo ver así. ¿Qué te pasa a ti, mujer? ¿Cuál será tu enfermedad? Hasta no quieres comer. ¿Cómo te puedo calmar? ¿Qué te pasa a ti, mujer? ¿Será la depresión? Quizás el corazón. El corazón. Yo.